Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Pónganse de pie, señores, porque les voy a contar la historia de un gran deporte de fama internacional. La lucha libre se llama, no se les vaya a olvidar. Gracias, muchas gracias también a los fans que están en primer lugar. Gracias le doy a mi Dios, a mis padres y a la lucha, a Salvador Lutero y también a periodistas. Bendita mi lucha libre, cómo te de agradecer. Me diste una familia y me has dado de comer. Tiene nombre de mujer, por eso hay que respetarla, quererla y adorarla, y a veces hasta celarla. Me duele mucho, de la cabeza al talón, pero me siento contento por haber sido un campeón. Les digo a mis compañeros, luchadores y afición, vamos a cuidar la lucha, porque anda mucho brinco. Gracias a mi lucha libre, por haberme dado tanto, dinero, fama y placeres, y me diste un estatus. Con el corazón alegre, ya me voy a despedir. Gracias a mi lucha libre, por hacerme tan feliz. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Hay que decirle a Víctor que nos mande unas chelas con estas rolas. La verdad, sí. Ya lo estamos convenciendo ahí de algunos planes. Por cierto, le urge hablar con nosotros esta semana. No tiene que pasar porque no sé qué tanto anda ahí maquinando, que de unas cumbias y que del templo a la cumbia. Entonces, nos tenemos que ver esta semana, maestro, con él. Sí, pero vamos a llevarnos a Pax para que vaya al templo de la cumbia. Vamos a inaugurar por ahí, junto con las chelas artesanales. Necesitamos un maestro de ceremonias. Ok, pues maestro, estamos el equipo junto, todos completitos, con un súper invitado, pero primero saludos. Programa 230, ya estamos en marzo, maestro, me acabo de enterar ayer que empezó marzo. Necesito que alguien me avise justo el día primero que están comenzando los meses. Esto se está yendo muy rápido. Sí, hasta Vargarda, Suecia, ya los tenemos corresponsales en los países escandinavos. Que hoy ya no aguantaron y se durmieron, pero mandaron saluditos. Pero van a ver el podcast o el Spotify, ahí lo van a escuchar. A Sergio Funk, por ahí escucho su voz ahí abajo, se está peleando con alguien. Y a Don Pavel. ¿Cómo crees? Y a Don Pavel. No estaba, Pavel no, no lo vi. Ah, bueno, a lo mejor estaba peleando con su papá. Pero ya estamos aquí, maestro, con mucho calor. Sí. ¿Sí? Como vamos a hablar de las luchas, pues a Juanito de la última lucha. No me ha contestado, quedó y no me dice nada, pero bueno, interpreto su silencio. Pero yo sé que va a estar aquí pendiente porque él tiene que ver con el invitado del día de hoy. Él nos recomendó y la verdad es que yo creo que la plática va a estar fascinante. Tenemos muchos amigos, seguidores que están muy interesados en la lucha libre. De una vez le mandamos saludos a los 1000% pobres. 1000% pobres. Que ya esperemos algún día estar de vuelta en las luchas. Y a, pues a los que tocan, bueno, al ratito mencionamos a los que... A los Lucha Cumbia. O amigos músicos. Ah, pues si manda saludos a Lucha Cumbia, porque tocan la de los luchadores. También mandamos a Tropical Yeah, porque ellos tocan la de Mucha Lucha. Así que nos encanta esa parte. Pero bueno, maestro, ¿algo más que desea decir antes de no, presentar No, hay que entrar en materia. ¿Tan rápido, maestro? Así es. Ok, pues Alejandro Valencia es nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por aceptar. Tenemos ahí varios temas en común. Uno de ellos es... pues que ya no alcanzamos, nosotros nos quedamos con las ganas de ir a la exposición de ahí del Tren Ligero, que no hemos entendido qué pasó, pero ahorita vamos a platicar de eso. Pero antes de, a mí me interesa conocer toda tu historia porque es muy interesante. Eres coleccionista, aparte de fan, has sido locutor de lucha libre. Te invitan de todos lados, a mí eso me llama mucho la atención. Entonces, platícanos, ese micrófono es todo tuyo, platícanos toda esa vida interesante que te liga a la lucha libre. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento y que posteriormente también nos escuchan. Ya oí que también en otras partes del mundo, entonces sí, eso también, nos escuchan. También es muy, muy interesante y muy gratificante, ¿no? Saber que... Y déjame te digo, hicimos así un viaje a Suecia, por eso decía acá vamos a regresar, y yo tengo una camiseta con el rostro de Blue Demon. Ajá. Entonces me la llevé y en el avión la gente me iba viendo así, ¿qué es eso? Y yo orgullosa portaba mi playera y decía, no saben qué es. Pero les llamaba mucho la atención. Sí, el misticismo de la lucha libre mexicana, las máscaras, todas las incógnitas. Yo creo que es el único lugar del mundo en donde se practica la lucha libre, pero que todavía tenemos este misticismo por los colores, por la máscara, por una tradición que ha venido ya casi de hace más de 100 años. Sí. Y entonces, bueno, es lo que nos da mucha identidad a nosotros. Sí. Es un patrimonio cultural. Y como dices, en donde sea, en cualquier parte del mundo, te encuentras una máscara o a quien le llame la atención, ha traspasado solo más allá de las arenas de lucha libre, ¿no? Es cultural. Sí. Hace falta que no sé si la hayan nombrado ya patrimonio de la humanidad, pero si no es... Si yo lo desconozco, debería. Sí, es patrimonio intangible aquí en México. De hecho, hay un Día de Luchador, es el 21 de septiembre. Ese día se celebra y tiene relación con que ese día es la fecha de inauguración en 1933 o la fundación, la primera función de la empresa más antigua aquí en México, pero también es la empresa más antigua del mundo, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Antes empresa mexicana de lucha libre, está por cumplir 92 años de vigencia, como les comentaba en el 33, y bueno, todo se conjugó, este 21 de septiembre también es el Día del Luchador, es el Día de la Lucha Libre Mexicana. Ay, qué genial, hay que hacer un pachangón, maestro, ya tenemos el motivo. Ay, sí, es que fíjate que eso que dices tú de los colores realmente es muy interesante porque todo mundo ubicamos México con mucho color. Entonces, ver personas que se visten con trajes llamativos, raros, que tienen un toque de personalidad de cada luchador, eso para los extranjeros, nosotros hemos visto que es fascinante, es maravilloso. Ellos, el ponerse una máscara, es como si ellos estuvieran transformando en el luchador, les llama mucho la atención. Así es, actualmente una parte importante, un porcentaje importante dentro de las arenas de lucha libre es público o extranjero. Sí. Que parte de su visitar México es infaltable ir a una arena. De hecho, fíjate, voy a hacer el comercial completo. Estábamos hablando de Víctor hace ratito. Los que nos siguen saben ya quién es Víctor de Barrio Chico. Y ayer precisamente me mandó la publicidad de esto que ya sabíamos. Dice, de Santa Tere al cuadrilátero, maestro. Así que dice, martes luchístico y cervecero, martes de barrio. Dice, el poema, fíjate qué bonito, ¿eh? El poema de las masas hecho lucha y cerveza. O sea, ya están saliendo de Santa Tere, dice, incluye desde el rincón de barrio, del barrio Santa Tere, te incluye el transporte, la cheve para el camino, la entrada a las luchas y el regreso a Santa Tere. Así que a seguirla, yo creo. Todos los que puedan, busquen en redes Barrio Chico y ahí pueden venir, pedir informes directamente con Víctor. Así es, es lo que comentábamos, ¿no? Hay caravanas que salen de ciertos puntos de la ciudad, aquí en la Ciudad de México, precisamente para vivir este júbilo que es la lucha libre, ¿no? Sí. Se dice mucho que es una catarsis ir a una arena de lucha libre. Sí. Te transformas, el que no grita, grita, el que iba con cierta expectativa por no saber de qué se trata o cómo tienes que interactuar ahí con el espectáculo, uh-huh. Mucha gente se desdobla, ¿no? Sale esta otra personalidad festiva, o sea, hablando en buenos términos, una personalidad en donde te desahogas. Sí. Y, ay, yo sí. ¿Me has visto? Sí. Ok. Y parte de lo que tiene la lucha libre y que no encuentras, por ejemplo, en el fútbol, es que acá todos somos amigos. Ajá. Tú le puedes ir al rudo, tú le puedes ir al técnico, le puedes ir a estar en contra del referee, pero al final estás junto del que está gritando en contra del que tú no le vas. Ajá. Y al final somos amigos, o sea, aquí nadie se pelea con nadie. Rara vez tú encontrarás que hay una trifulca entre aficionados. No, por una de hecho creo que nunca nos ha tocado. Por una discusión entre que yo le voy a uno y tú le vas a otro. Fíjate que es una de las cosas que a mí me encanta de los 1000% pobres, no sé si sabes quiénes así son, es. Ok. Bueno, ¿quién no los conoce, verdad? Entonces, a mí me encanta esa parte porque, o sea, le gritas al de abajo. Ajá. Y el de abajo te contesta, pero todos tan amigos, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. En el fútbol, grítale al de abajo y verás cómo te anda yendo, ¿no? Así o sea, es. Eso sí es como muy de peligro. Lo que pasa en la lucha, se queda en la lucha. Sí, sí, sí, la sí. Verdad que sí. Oye, Alejandro, a ver, y entonces dinos, tú dices, vienes de una familia que ya eran... o de unos padres que ya eran fanáticos de la lucha libre. Sí, mi padre fanático de la lucha libre, compraba revistas, una vez que ya está con mi mamá, uh-huh. Acostumbran y empiezan a asistir, ¿no? al espectáculo de la lucha libre. Creo que mi papá es el que jala un poco más a mi mamá, sí. Se hace ahí la pareja que van a la lucha, y decía yo en lo que platicábamos antes, yo me defino como que un aficionado que le gusta desde el vientre de mi madre, ¿no? Porque sí, al final, ya gritabas. Porque estando al final adentro. De cuentas, pues ya desde ahí supongo que escuchaba el bullicio, la gritería, todo esto. Me gusta interpretarme a mí mismo de esa forma, porque uh-huh. Al final del día así es. Ya posteriormente, pues sigue este gusto, esta tradición de estar yendo a la arena, de ver las funciones. Llega el momento también de la lucha libre por televisión, que antes estaba prohibido, y llega el momento en que otra vez vuelven a transmitir. Ah, yo no sabía que estaba prohibido. Sí, duró prohibido durante años, más que nada en la Ciudad de México. Aquí sí era transmitido las luchas de la Arena Coliseo. Ajá. Por el Canal 4, sí. Pero tenía un horario ya muy marcadito, creo de las 10 de la noche. Sí, de la noche. Así. Sí. Cuando eres niño, pues ya te mandan a dormir, sí, porque al otro ya. Día hay escuela, ¿no? Sí, sí. Y entonces te mentiría yo si te dijera, no, veía las funciones de aquí, las locales de Guadalajara, no es cierto por este tema, supongo, del horario, pero cuando empiezan a transmitir en los 90s a nivel nacional otra vez la lucha libre, que es lo que llamamos que hubo un boom, una sobreexposición de la lucha libre positiva, pues es también cuando te enganchas más, ¿no? Estamos hablando que en los 90s todavía tenía 10, 12 años, una cosa así. Uh-huh. Y entonces te va envolviendo esa magia y ese gusanito que sí, ya traes, ¿no? Te avientas a la cama. Sí, porque al final de cuentas crecí con mis figuras de plástico, de estas que no se movían, sí, del santo. Y los rines, ¿verdad? Los rines. Con ligas. Pero con eso ligas. Era lo bonito porque tú imaginabas toda así la pelea, toda la lucha, ¿no? Eso era como lo padre, los aventabas y otra vez, aunque no se movían. Así es, aunque no se movían, tú aplicabas la llave que habías visto, ¿no? Sí, es cierto. Así y le ponías capa y todo. Sí, sí, claro. Ya venían con su capa, al contrario, le tenías que quitar la capa porque iba a empezar. Sí. Ay, qué bonito. De verdad es que sí es fascinante. A mí ese mundo me encanta. Yo me quedo así en la descripción que hiciste. O sea, llegas a la lucha, llegas a la arena y es un cambio. Yo siento que mi cuerpo así como que hasta vibra de la emoción de estar ahí. A mí eso me fascina. Acabamos de estar en una super lucha. Hace como 15 días más o menos en la Jalisco. En la Jalisco. Ajá. Y nos tocó ver ganar a un luchador que desgraciadamente no pudo estar con nosotros, pero quedó que la siguiente que venga nos visita es La Fashion. Mm, sí. Yo, ¿sabes? A mí nunca me había tocado ver que la gente aventara dinero al ring. Sabía que eso existía, pero nunca me había tocado. Y él termina la lucha con la nariz ensangrentada. Ajá, todo estaba lleno de sangre, su traje era verde, limón, entonces estaba todo lleno de sangre. Y la gente comienza a aventar dinero y yo casi lloro de la emoción. Y dije, qué padre, me tocó verlo. O sea, estuvo fascinante. El contrincante, si mal no recuerdo, se llama Misterio. Creo. Sí. Si no, después te corrijo el dato. Pero terminó así. Exhausto. De verdad estaban cansados los dos. No, la gente se levantó a aplaudir. O sea, ya la siguiente lucha que era la estelar, ya era la de menos. Ya. Todos nos dimos con esa lucha. Sí, que ahí te vas. Sí, sí, sí. Sí, siempre que asistes a una función o incluso aunque sea en televisión, estás viendo, estás metido, estás analizando y terminas diciendo, esta es la lucha que valió el boleto. Sí, sí, sí, de verdad, sí. Y entonces, como dices, ya lo demás ya no importa. Inclusive si hay una o dos luchas posteriores. Sí, sí, eso es ya. Ya, o sea, tú estás satisfecho e inclusive muchas veces para los luchadores que vienen posteriormente es complicado volver a meter a la gente a ese mismo ritmo. Sí. Porque el dramatismo que muchas veces encuentras en una lucha, sea la segunda, la tercera, a veces sobrepasa pues toda la emoción que debería de tener. Mira, todo me acuerdo cartel. Y me volví a emocionar, sí, igual. Yo decía, ya sí, no se va a levantar, ¿y cómo no lo traía de las greñas? Tenemos unas fotos donde lo andaba siguiendo la paramédico, porque de verdad la hemorragia era muy grande. Era muy grande. Entonces, la paramédico iba con él queriéndole poner tapones, y él así, que no. Y ella, sí, es que si no te van a detener la lucha. Entonces tenemos fotos chistosas porque él, o sea, como él iba caminando, nunca se detenía, pero ella le decía, supongo, levanta la cabeza. Entonces él iba caminando así, cuidando al otro y permitiendo que le pusieran los tapones. De hecho, cuando la paramédico comienza, no traía guantes ella, como que la agarró. La adrenalina la agarró. Y pues ya vio que no traía guantes y como pudo se limpió rápido y el que no. Y la seguía porque dije, a ver si no le suelto un golpazo a ella sin querer. Por la adrenalina que trae. Pero de verdad estuvo muy buena. Así que yo sí encajo en esa descripción que haces al mil. Y es muy emocionante, te tocará y lo has observado, que desde niños muy pequeños hasta los abuelos, o sea, puede ser un espectáculo donde puede ir la familia completa y tanto se emociona el chiquito como se emociona el gran. Sí, al final del día para el niño es toda la fantasía, ¿no? Estás viendo héroes, estás viendo ídolos sobre el ring hacer lo que tú pensabas quizás del chico que no se podía, o que tú quisieras subirte ahí, tú quisieras ser esa persona que está arriba del cuadrilátero, ¿no? Sí. Y los abuelos, pues es lo mismo, ¿no? Al final es buscar, me imagino, todavía no soy abuelo, ¿verdad? Pero me imagino que es esta misma sensación de ver la fortaleza de los luchadores, porque los luchadores son súper atletas. La sí. realidad es que tú puedes poner a un luchador a hacer prácticamente cualquier deporte y va a tener la condición física sí. para lograrlo. Será bueno o no, ese ya será otro tema, pero es poco factible que pongas a un ejecutor de otra disciplina no. a que se ponga a luchar una caída. No, no, no, simplemente el saber, todos sabemos que hay una magia extra en una lucha, ¿no? Pero el simple hecho de ver cómo vuelan y abajo no hay nada, arriba está el ring, está la colchoneta que tú dices, creo que amortigua un poco, pero cuando se avientan al piso, a ti que te digan, a ver, tú eres experto en lucha, súbete y aviéntate, dices, no, espérame. Sí, así es. O sea, es. ¿Cuántas veces lo han practicado ellos para que esto pueda salir bien? ¿Cuántos huesos quebrados habrá? ¿Cuántas terapias habrán que tomar para poder recuperarse y estar al 100, ¿no? Sí, es una disciplina que ellos mantienen. El luchador que debuta tiene 3, 4, 5 años entrenando lo que va a ejecutar arriba del ring. Sí. Y al final de cuentas es este entrenamiento, esta disciplina lo que hace que lo veamos tan fácil, ¿no? Porque muchas veces desde abajo pareciera muy sencillo, pero es un acondicionamiento físico enorme el que ellos mantienen. Sí. Oye, y a ver, porque si no se nos va a ir toda la hora nada más en platicar. Yo insisto, tú llegas desde la panza de tu mamá, llegas ya siendo un niño a la arena. ¿Dónde comienza la diferencia en decir, guardo las revistas que tiene mi papá, ya empiezo con lo mío, te vuelves coleccionista? Supongo que desde muy pequeño. Fíjate que no estaba tan pequeño. Tengo máscaras muy, muy viejitas y muy, muy, como decimos quizás ahorita, un poco despectivo, de arena, porque son las mascaritas que compras sí. ahí en los puestos que están alrededor de las arenas. 2-3 máscaras así muy viejitas, de hecho en la foto de mi perfil ahí está un niño con una máscara de Fishman, ese ¿eres niño tú? Soy yo. ¡Ay, qué bonito! Porque desde entonces yo creo tendré unos 4 o 3 años en esa foto. Y es ahí, es lo que platico, ¿no? O sea, al final de cuentas la tradición o el gusto por este deporte espectáculo, y en donde en la realidad, si te dijera que guardaba cosas de niño, pues lo que tengo es esa máscara, así la conservo, por ahí está en muy buen estado para tantos años que tiene. Como te decía hace un ratito, tenía mis luchadores, tenía así juguetes, pero no tenía esa visión de decir, los voy a guardar, ¿no? En realidad terminaron súper gastados y en algún momento de más adelante, no sé dónde quedaron, nos deshicimos de ellos. Pero ya sí, atendiendo de manera más puntual a tu pregunta, yo tendría unos 11, 12 años cuando de manera fortuita llegó a mis manos una revista de lucha libre, porque mi padre, si bien te decía hace un rato, las compraba, no sé ni por qué razón, nunca le he preguntado, las dejó de comprar. O sea, yo sé que compraba antes. Ajá. Y curiosamente él no tenía esta vena de coleccionar, porque dice, no, pues es que yo las compraba, las leía, les quitaba el póster y adiós, y ya por adiós. Ahí después andaban rodando. Y así, en esta dinámica que platico, mi padre jugaba béisbol los domingos, así, béisbol llanero, ¿no? Wow. Entonces en una ida así a jugar béisbol, traían una revista, un especial de box y lucha, así se llama la revista, y ya en una de esas prestadas llegó a mis manos, y ya la empecé a leer, ya cuando la terminé, porque la terminé, o sea, la leí toda en ese rato. Busqué a quien me la había prestado. Dice, no es mía. Ah. Digo, ¿y de quién es? No sé. Ah, bueno, pues ya tiene dueño. Tenía. Y entonces le salió dueño, claro. Sí. Entonces me quedé con esa revista. Ajá. Y yo aquí abro la circunstancia de decir que mi madre me cultivó la lectura a través de revistas, pero no me compraba revistas de lucha libre, me compraba, no sé, el Memín, me compraba el Pájaro Loco, Archie, y yo era muy ávido de leer todo lo que me caía en las manos, revistas de cualquier tipo me gustaba leer. Entonces cuando me cae esta revista, pues la leo toda en ese rato, porque tenía el hábito este de la lectura. Te digo que traté de devolverla, no pude, me la quedé, y dije, y un poco extrañado, pues, porque no percibía bien que existían revistas de lucha libre dentro de todavía mi inocencia, quizás, de niño. Ajá. Y entonces la siguiente oportunidad que tuve, y que fui a un puesto de periódicos a buscarlas, y es ahí donde ya realmente nace mi hábito por comprar cada semana revistas. Cuando llega este boom en los 90s, había, yo creo, 10, quizás un poco menos, diferentes revistas cada semana. Ah, mucho. Es mucho para un solo deporte, ¿no? Ah, y para un solo deporte. Ah, sí, también. Para un deporte, sí. Es muchísimo. Sí, claro. Te encontrabas 6, 7, 8 títulos diferentes. Y si podía, pues los compraba todas. Oh. Si podía, las compraba todas. Y es entonces en este momento en donde las leía, las volví a leer, porque te tenías que esperar una semana para que volviera a salir la otra. Sí, entonces en el Inter tenías que volver a leerlas, ¿no? Bueno, es lo que yo hacía. Es que si no te acordabas, ¿no? Porque eran mucho, ¿no? Era mucha información. Es mucha información, y entonces pues ya llegaba el otro viernes y otra vez. Entonces ya te haces cliente de las personas de los kioscos o de los puestos que decimos. Ya me apartaban las revistas. Ay, qué o si bonito. Salía un título diferente, pues ya te la guardaban también. Oye, salió este, ¿la vas a creer? No, pues sí la quiero, ¿no? ¿Usted qué cree? Y entonces así te vas haciendo de mucho papel, que después también cuesta mucho trabajo andar ¿Dónde lo guardo? Ajá. Así como Juanito, yo lo quería echar de la casa. Sí, yo creo ahorita de tener unas, no las he contado, no he hecho un inventario, pero deben de ser entre 3,000, 4,000 revistas de lucha libre. Dios. De todos estos años, que si los contabilizo, pues ya son como más de 30, 35 años de estar guardando, adquiriendo, sobre todo revistas, pero pues sí hay de todo, ¿no? Hay. Sí, vi que tienes pósters. Hay cada revista trae su póster, entonces los vas también separando. Álbumes que llegaron a salir antes, álbumes desde los 60, 70, existen álbumes. Entonces también luego se convierte en un reto en conseguir las cosas más viejitas que puedas, ¿no? Sí, claro. Entonces tengo álbumes, tengo corcholatas, tengo llaveros, tengo destapadores, figuras, obviamente. Está viendo que incluso latas de cerveza. Hay latas de cerveza. Hace unos años, la década pasada, salió una colección de latas de la Victoria. También salieron unos vasos de cristal de la modelo. ¿Y todo tiene? Quisiera contestar exactamente que sí, pero hay cosas que se te van, ¿no? O sea, por el tiempo, por el momento histórico que estás viviendo a veces, sí. Se te van cosas que quisieras, pero que sabes que existen, ¿no? O que de repente dices, ching, nada más puedo con, o en esta ocasión nada más puedo con una, con dos, ¿no? Sí. Hay latas, no nada más también hay de refresco, la Pepsi, y también la década pasada sacó conmemoración del santo, hay unas latas del santo y el hijo del santo. Uh-huh. Hay timbres postales. Los timbres sí he llegado a ver, no tengo ninguno, pero sí he llegado a ver. Alguna vez me tocó ver en las cartas. Bueno, es que aparte no hay ni cartas, ¿no? Entonces, pero me tocó alguna vez ver que sí, sí había. Existen ya de manera, digamos, especializada, a lo mejor existan más timbres, no me ha tocado verlos. Una colección de timbres del santo y el hijo del santo, existe una colección de timbres de 1,000 máscaras, existen billetes de lotería, existen billetes de cuando estaban muy en boga hace también en los 90s, los rascales también. Ajá. También hay billetes de esos, de hecho hay un afiche coleccionador que es para que los pusieras ahí pegados. Increíble, es que, o sea, todo lo vuelven comercial, pero en este caso creo yo que es parte de la cultura mexicana, o sea, sí tiene un muy buen motivo de haber creado todas esas cosas, porque pues es con mucho orgullo. O sea, si yo, por ejemplo, hago una comparación, quizás sea mala, pero cuando te pones la camiseta de fútbol del equipo que te gusta y tú vas al estadio, vas orgullecido de traerla. Con una identidad. Con una identidad. Pero cuando entras a la lucha, es lo mismo. Y como dices tú, acá la ventaja es que no te peleas con el otro. O sea, sabes que hay un roce entre luchadores y público, pero a final de cuentas es lo que te mantiene dentro de la trama, no, de la... ¡Ay, se me fue la palabra! Pues del ambiente, ¿no? Sí, sí, sí, es lo que te tiene ahí emocionado, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, yo me imagino tu emoción al saber que tenías esos timbres, esas cartas. Ya tengo uno más, otra revista, y tu mamá viendo que te llenabas de papel. Sí, al final de cuentas es esta emoción. Y de repente no te das cuenta, ¿no? A lo mejor si vuelvo al pasado... No era mi intención ser coleccionista, uh-huh. Simplemente me gustaba mantener conmigo pues lo que ibas adquiriendo, ¿no? Y por ejemplo ahora con la explotación que hubo mediática del internet, de foros, había hace que 20 años iniciamos con foros de lucha libre en donde había discusiones de lucha libre. Interesante. Ahora son las páginas de Facebook o los muros de Instagram, en donde sigues compartiendo, ¿no? Por ejemplo, tengo amigos que he hecho a través de los años de internet, que a veces algunos ni los conozco, es como ahorita que nos están escuchando en alguna parte del mundo. Sí. En donde hace unos años, por ejemplo, tenía un amigo de las Islas Canarias en España, y es un enamorado de nuestra lucha libre, y allá no hay lucha libre. Ajá. Allá no hay lucha libre. O sea, él nos pedía información, nos pedía que le consiguiéramos. Es un enamorado de las máscaras, entonces es muy metódico con los datos él. O sea, él más que yo, por ejemplo. ¿En serio? O sea, yo puedo saber muchas cosas, pero lo de él es raya en un poquito hasta en lo obsesivo, ¿no? Uh-huh. Él nos dice que es porque como nosotros tenemos todo aquí, no lo valoramos uh-huh. como él, que no tiene nada allá y que le cuesta mucho trabajo conseguirlo, y que depende de todos nosotros para poder sí. para poder accesar a la información. Y que, por ejemplo, él se enamoró de la lucha libre viendo las transmisiones por televisión que empezaron a llegar desde aquí hasta allá en alguna de las cadenas que compraban, supongo, el programa. Uh-huh. Y que cuando viene esto del internet, pues es cuando él puede tener acceso, ¿no? Él tiene muchísima información también muy interesante que él ha estado recabando y coleccionando para sí mismo. En donde a veces yo sé que él tiene los datos todavía más afinados de lo que yo pudiera tener. ¡Qué bárbaro! Pero es por esto, ¿no? Por ejemplo, él agarra a un luchador y le va siguiendo el hilo desde... En la lucha libre es muy común que el luchador que ves hoy de estelar haya tenido 2, 3 nombres antes. Ajá, sí, claro. Antes de llegar a consolidarse como una estrella, ¿no? Sí. Y a veces uno sabe quién era, pero a veces no te sabes el anterior o no te sabes el anterior, pero este muchacho es tan meticuloso, metido al tema, que busca, escarba, va haciendo sus anotaciones. Entonces todo esto se vuelve completamente muy interesante, inclusive se vuelve muy interesante, o para mí era en su momento muy interesante, ayudarlo. Hay que encontrar a completar esa duda que tenía. Ajá. Y entonces sus dudas se volvían tuyas Ay, sí, ya me imaginé. Todos preocupados por el dato. Sí, no. Ay, cuidado. Duró, por ejemplo, me acuerdo mucho que duró muchos, muchos meses, o no sé si ya hasta un par de años, tratando de que alguien le proporcionara una luz, una foto a color de cierto luchador, porque quería saber de qué color era la máscara que portaba ese luchador. Así con, ay, no, sí, sí, así se obsesionó. Con ese, ajá, así con sí. Ese grado de fanatismo, que como dice él, y lo acepto, o sea, como que de repente acá pues no lo entendemos tanto, ¿no? Porque dices, oye, pues aquí están 5 fotos de ese cuate, o sea, y estamos leyendo aquí en la reseña de la revista, pues que su traje es azul con plateado, o sea, pero no, o sea, no era suficiente para claro. No, quiero la foto. Quiero, ay, la foto a sí. Color. Y oh, qué bonito. Y entonces te vas haciendo de este tipo de amistades también, que me imagino que al final de cuentas, en este tema, como en cualquier otro, que puede ser la música o puede ser cualquier otro, otro tema que te apasione, pues al final de cuentas vas tratando de absorber, de saber, de conocer, pues todo lo que esté relacionado con eso, ¿no? Sí, que te emocionas de la misma forma, o sea, podrías decir, o sea, ¿quién se va a emocionar por saber el color del traje de un luchador? Pues sí, hay sí. Gente que los que se emociona, o sea, yo por ejemplo, yo tengo muy mala memoria, a mí, yo me sé el color o cómo es la máscara de ciertos luchadores que son los que a mí me gustan más, ¿no? Pero pregúntame de otro o cámbiame el color y ya lo desconozco, o sea, yo soy muy distraída en esas cosas. Pero imagínate él, o sea, yo lo tengo aquí, digo, yo puedo ir a lo mejor cada 15 días a ver a unos, pero él no. Entonces, esto creo que es hasta lo que lo hace. Le digo, oye, ajá, sí. Sí, la verdad es que son lindos. Vamos a descansar un poquito sí. La garganta. Vamos a escuchar un poquitito de música, unos 2 minutitos de música, Pax, por favor. De la segunda, vamos a bailar ahí un poquito de Blue Demon. Se van malos trancazos, ¿eh? No, por favor. Sí, sí, sí. Hola. estamos hablando. Ya está armando los trancazos. Sí, no, eso no, maestro. Oye, vamos a adelantarnos un poquito. También has estado presente, mira, ya nos contestó Juan, ahorita vamos a ver qué dice. También has estado presente en transmitir, en estar narrando en ese momento. Yo creo que yo jamás podría hacer eso porque yo estaría grito y grito. ¿Cómo es esa experiencia? Fíjate que esa experiencia tuve la oportunidad de que me invitaran a narrar lo que estábamos viendo en el ring a través de radio de la de estación Canal 58. Uh-huh. Yo creo que un año, año y medio antes de la pandemia, me surgió la invitación, acepté, yo también sin saber prácticamente, sin haberlo hecho, pues. Ajá. Porque al final pues sabes lo que estás viendo, tratas de transmitir, de narrar, de involucrar a los que te están escuchando de lo que estás viendo, pero fue una experiencia totalmente nueva para mí, yo no lo sabía, o sea, inclusive yo no sabía si lo iba a poder hacer, porque al final de cuentas uno como aficionado, como crítico, llevas tanto tiempo escuchando, viendo, escuchando a los viejos maestros que ya se la saben de todas, ¿no? Sí. Y tú piensas lo mismo que cuando ves al luchador que decíamos hace un ratito, pues fácil, ¿no? Porque pues nada más estás estás diciendo pues lo que está pasando, y si conoces las llaves y si conoces el nombre del luchador, pues vaya qué tan difícil puede ser. Pero es esto que tú mencionas, tardas un poquito en engancharte para poder transmitir la emoción, porque lo que tú dijiste ahorita, yo no podría porque me desconcentraría. Sí, y acá es un poquito al revés, porque empiezas al revés en el sentido de que también tu preocupación de no equivocarte, sí, de ir al ritmo, de que te digan si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Pero entonces fue una experiencia para mí muy gratificante, porque cuando eres aficionado y cuando eres, sobre todo cuando eres niño, pues te imaginas qué padre sería llegar a poder hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces haber conseguido esta invitación y poder haberme mantenido ahí el tiempo que duró, pues es gratificante. Ya posteriormente eso se transformó a poder estar cubriendo en la arena las funciones, en poder tener acceso a entrevistar luchadores, en poder hacerle ya más partícipe estas dudas o estas incógnitas que luego te representa, o el estar inquiriendo de por qué no hiciste esto, o aquel te dijo esto, y ahora tú qué vas a decirle, ¿no? Y o por qué te ganó, picando las costillas. No quiero amarrar navajas, pero tengo unas dudas. Pero es parte, ¿sí? Es al final de cuentas con la parte que te quedas cuando eres aficionado, ¿no? Porque la lucha libre es, dicen algunos que es una novela para adultos. Es una historia que te cuentan los luchadores arriba del ring, porque recordemos que es la historia constante de la lucha del bien contra el mal. Sí, sí, sí, sí, siempre. Entonces tú vas y cada encuentro es la lucha del bien contra el mal, entonces tú quieres ver que gane el, según tus afinidades, ajá, pues tú quieres que gane el bien, o tú querrás que gane el mal, como sea, el antihéroe, ¿no? Ahora sí, también tan de moda. Sí. Entonces, sea quien sea que le vayas, es una historia, es una novela que te están narrando dentro del ring, con su interpretación, con el dolor, con su valentía, con todo esto te están contando algo. Y entonces, hasta con la tragedia, ¿eh? Entonces sí, tú como aficionado es parte de lo que te hace ir la siguiente semana, porque quieres saber qué va a pasar. Sí. Quieres saber si se van a volver a seguir dando los mismos, si ya se van a dar más fuerte, sí, si ya se van a sacar la sangre, si le va a romper la máscara. Oye, se emociona uno cuando se lanzan el reto ahí en el micrófono, ¿no? Ah, no te gustó. Ah, bueno, pues viene la segunda. La y de repente que el otro dice no, y tú, o sea, ¿cómo? ¿Me van a dejar aquí con la emoción? O dice que sí, y tú, bien, ¿qué día? Creo que vamos a ir y a una, la creo máscara, que el 23. Y que la cabellera. Ajá, o algo así, dices. Y entonces tiene este desarrollo, esta historia en donde muchas veces gana el que tú quieres, otras veces no. Y llega el clímax, porque llega la lucha de máscara contra máscara, que es lo máximo que podemos tener nosotros en nuestra lucha libre. Y es lo que... A mí eso me dan ganas de llorar. Lo que decía yo al principio de esta plática, lo que nos diferencia de otras luchas en otros países, porque en otros países la obtención del oro es lo que les llama, es el motivante. ¿A qué me refiero? A ser el campeón máximo de la empresa. Uh-huh. En Estados Unidos, en Japón, esa es la meta máxima, ser el campeón y que todos quieran tu campeonato. Uh-huh. Aquí no, aquí es el orgullo, aquí es la identidad, es el ego aplastado por el rival, el que quiere sacar a flote. ¿Y cómo es eso? Pues vamos a tener que jugarnos el todo por el todo, que en cuestión de enmascarados pues es la máscara, y en cuestión del que lucha sin tapa pues es la cabellera, la cabellera, ¿no? Oye, ¿qué frase tan fuerte? El ego aplastado por el rival, dijiste. O sea, qué fuerte eso. Y sí es cierto, yo siempre he entendido o así lo percibo, que la lucha extranjera tiene algo muy diferente a la de nosotros, y que por más que intentan igualarla, no. O sea, aquí hay algo es fenomenal que ellos no pueden copiar. El espectáculo aéreo es impresionante. Sí, la realidad es que se han vuelto todos unos acróbatas los sí, luchadores. Porque, por ejemplo, tú ves la lucha, los luchadores de fuera, ¿no? Y están tremendamente... fornidos. Ajá, mucho. Y aquí tú los ves y de repente... pues los años ya pasaron y les dejaron ahí unos recuerdos, ¿no? Y aún así siguen teniendo esa magia. Y la habilidad. La agilidad. Lo pueden seguir haciendo por los años que dices tú que tienen de experiencia, y ves que la gente se entrega por igual. Entonces, sí, yo la verdad es que no he logrado como exactamente definir qué es lo que nos... Siendo que allá le meten millones de dólares, supongo, en Estados Unidos, a la mercadotecnia, al que la gente se quiera, y se llevan a los luchadores nuestros. También eso lo intentan, pero como que no es igual, ¿no? Lo que pasa es que lo ven desde diferente ángulo en cada... Las luchas más conocidas es la de Estados Unidos y es la de Japón. Las tres es lucha libre. Al final las tres es lucha libre, aunque tienen sus diferencias. En Japón la lucha se dice que es un poco más pura, más ruda, más el cuerpo a cuerpo, más movimientos de poder. Uh-huh. Igual hay luchadores acrobáticos y todo, pero es lo que define a la lucha de allá. La lucha de Estados Unidos todavía te venden mucho más la historia, mucho más la novela. Si tú ves un espectáculo de lucha libre, le dedican muchos más minutos a esto que decíamos hace un rato, a los retos, a que me sacaste la lengua y entonces ahora yo estoy bien enojado, sí, y entonces vas a ver con tu mamá y toda esta historia que es válido porque al final de cuentas te envuelve también dentro de lo que decía yo hace un rato. Quieres saber qué va a pasar, sí, la próxima semana, el próximo episodio. O sea, siempre la lucha libre siempre se queda en un eterno continuará. Sí, porque, siempre. Porque al final de cuentas es esta amalgama de aficionado, de luchador, el promotor que necesitamos hacer pues que esta industria al final de cuentas siga su curso, ¿no? Y la lucha libre es una historia que se ha contado 100,000 veces. Sí. Porque vuelvo a lo que decía hace un rato, el script es el mismo, es la lucha del bien contra el mal, y esa pues todas las veces que sea posible la quieres volver a ver. ¿Y eres rudo o eres técnico? Fíjate que soy más técnico, pero siempre me he definido como alguien que aprecia al luchador. Uh-huh. Porque hay luchadores rudos muy buenos. Sí. Muy buenos técnicamente, que inclusive a veces son más técnicos, sí, que el rudo. Y entonces el rudo todavía juega con este artimaña, ¿no? Entonces se vuelve también algo muy digno de admirar. Sí. Entonces yo admiro la lucha libre, admiro al luchador técnico, al rudo. Me podría definir más como técnico, pero en realidad a mí me gusta ver una buena lucha arriba del ring, ¿no? Que los contendientes encuentren su clic también para, sí, para poder darle al aficionado lo que estás esperando, pues, de un encuentro de lucha libre, porque hay encuentros que, pues, pasan desapercibidos, sí, y es mucho cierto. Es porque los contendientes no se logran adaptar al estilo del otro, pues. Sí, sí, es cierto. Pasa, y es válido también, pasa, pues. Pues pasa. Sí. Entonces también esto va haciendo más complejo el asunto, ¿no? Porque también al promotor necesitas tener ese ojo para ver su rival natural es este otro. Sí, es cierto. Ahora se tienen que enfrentar tal contra cual. Entonces, también no es tan sencillo tampoco esa parte, ¿no? Administrar. Eso no lo había pensado, fíjate. Administrar quién contra quién. Sí. Es como una curaduría, ¿no? Sí. Es que, a ver, esto con esto. Este pega con este, sí. Este no. Hoy dice Juan que arriba los rudos. Te manda saludos, casi se acaba de conectar. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Fíjate que yo veo a los rudos, yo los veo como el que te sacan el estrés. Porque el rudo, como un actor, va y te provoca para que tú saques todo lo. A lo mejor andas bien frustrado por tu trabajo y ahí gritas. Sí. En el argot se dice que para ser un buen rudo también tienes que ser un buen técnico. Y en el argot también se dice que es más complicado ser rudo precisamente por esto, porque podría darse el pensamiento fácil de decir, pues el rudo nada más pega, o el rudo nada más patea, o el rudo pega y corre, o hace trampa, pero la realidad es que juega una carga muy, muy complicada, como lo acabas de decir, porque es quien tiene que hacer que la masa se levante, que la gente se prenda, tiene que hacer que lo odien. Sí, eso es fascinante. Tiene yo soy ruda. Tiene que hacer verse mal al contrario, por sí, todos los métodos que tenga a su mano. Sí, sí es cierto. Nos tocó ver en esta que fuimos, la verdad es que no recuerdo los nombres, pero uno en especial de los rudos, en la última lucha, él comienza a gritarle a la gente, pero a la gente que tenía así pegadito, y tú veías a las señoras así gritándole y regresando, sí. Y ella me volteaba y le decía, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Vais a su casa? ¡Haga la comida! Y la señora grito y grito. Entonces, eso es emocionante. Y de verdad, ellos tienen que cargar toda esa energía porque te la llevas. O sea, esa energía hace que te voltees y quieras darle a todo lo que tienes a un lado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, yo creo que en ese sentido ellos tienen más carga de trabajo por esto, porque llegan y aparentemente la gente los odia, ¿no? Entonces, nadie quiere que gane él, pero también tiene que lograr que haya gente que le grite al bueno, para que quiera estar con él, ¿no? Y que lo odien a él porque está atacando al bueno. Entonces, es como toda una mezcla ahí de emociones, pero sí está padrísimo. Maestro, ¿pero cómo ve? Nos quedan 6 minutitos, ¿hacemos una segunda parte? Sí, no sé. ¿Tienes esta oportunidad de vernos el siguiente martes? Encantado. Digo, porque tenemos un tema súper importante que ni lo hemos tocado. A ver si convencemos a Juan. Sí. De una vez. A ver, Juanito, te lanzo el reto al aire. Un ruido y un técnico. ¿Venimos la próxima semana o qué? Para tratar ya ese tema. Pero bueno, contigo sí nos vemos. Pero llegas ya a conducir. Aquí me dices que tienes 20 años ya en esto de ir. Yo tengo aquí, administrador desde hace más de 20 años en varios foros y grupos relacionados con el deporte, que eso es otra cosa muy importante. Hay quien en un tiempo no lo consideraba un deporte, y yo los quisiera ver que tuvieran lo que decías tú al principio, que tuvieran esa condición física de salir platicando después de aventarse. Y aparte es un actor. Unos tiros, sí. El luchador es un actor, pero es un atleta. Sí. Pero a ver, tienes más de 20 años, ¿qué has hecho en esos 20 años? Mira, nosotros empezamos, digo, me acuerdo cuando empezamos con esto del internet, te vuelves autodidacta, o al menos yo fui autodidacta, ¿no? No había tutoriales. No había tutoriales. Sí. Entonces nos tocaba empezar a investigar de qué forma. y empezaron a surgir, foros de lucha libre en donde ponías, pues hoy vamos a platicar de un luchador, ¿no? Del Santo, de Blue Demon. Y entonces todos los integrantes empezábamos a eso, ¿no? A preguntar o a platicar o a compartir o a poner lo que tú sabías, o que si las películas, o que si tal luchador, o que si viste o que si no viste. Entonces, lo que yo creo que lo decía hace un ratito, quizás el logro más importante, más allá de que puedas presumir de algo en particular, es haces una comunidad. O sea, yo tengo conocidos de todo ese tiempo que a lo mejor no son mis amigos, pero nos conocemos y nos hablamos y sabemos que existimos. Están presentes. Sabemos quién opina qué, sabemos quién tiene qué cosa. Por ejemplo, hay compañeros que me buscan, oye, ¿no tienes una foto de tal día, de tal fecha, de tal luchador, bla, bla? Sí, creo que sí la tengo, ¿no? Y entonces… A buscarla. Y es a buscarla, ajá, exacto. Luego me dicen en mi casa, ¿qué haces? Ah, estoy buscando una revista que me pidieron una foto. De hace 30 años. Sí, ¿qué? Porque… Y aquí viene en relación lo que te decía hace un rato de cuando empezamos con la compra de las revistas. Las leía varias veces. ¿Qué sabes lo que tiene? Entonces, cada una. Entonces sé qué foto o en qué revista a lo mejor un luchador dijo qué cosa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mente! Entonces, y no lo digo con este afán de darme a mí mismo. Es más bien es que cuando te gusta algo, sí, lo retienes. Sí. Al final de cuentas, ¿no? Ponme algo que no me gusta y... No, y hablando de que eras un niño donde tenías todas las ganas de recibir esa información tremenda, ¿no? De un mundo desconocido hasta el momento para ti. Entonces, pues querías recibir, era como esa necesidad de alimentarte de esa información. Sí, y entonces te decía, habemos un grupo, me voy a incluir, habemos un grupo de personas que tenemos esta misma cantidad de años. Conocemos, no sé, a los que fueron los editores de las revistas, que ya no existen las revistas. Ahorita ya no existen, ya no hay una revista especializada de lucha libre que salga de manera continua en papel. Hay páginas de internet donde puedes ir a revisar los resultados, ver fotos. Pero no es lo mismo. Pero ya no es igual, o sea, el papel ya no existe para la lucha libre. Por ahí de repente hay quienes hacen sus publicaciones, uh-huh, pero ya es de manera prácticamente pues independiente, ¿no? Y eso también hace pues que el tiraje sea menor, sí, o que se encarezca el costo de sí, lo que estás tratando de producir. Entonces, en estos 20 años pues hemos tenido diferentes foros, diferentes páginas, en donde de repente también hay una sobreexplotación de esta información, ¿no? A lo mejor, no sé, a ustedes les pasa, pues entonces ahora ya todos con un teléfono, pues todos somos reporteros, sí, todos somos comunicadores, todos tenemos una opinión, todos sí, tenemos un punto de vista, y entonces también se vuelve más complejo en ese sentido, sí, dar cabida a tantos puntos de vista o a tanta exposición. Pero es como ahorita, ¿no? Es un logro para mí, es estar ahorita platicando aquí con sí, ustedes. O sea, para mí eso es un logro, sí, porque estoy hablando de algo que me gusta, estoy tratando de compartir un poquito de este gusto, de esta afición, y que alguien nos escuche y que diga, ah, qué interesante, sí, o yo no lo había visto de esa forma. O, mira, X, es como dices, ¿no? Ya con si alguien se queda con algo, ya, yo doy por bien. Sí, yo digo, nosotros servido. Tenemos 3 fans, 2 nos escuchan y 1 se emociona, ya la hicimos. Eso es genial, ¿no? Sí, ¿no? Como el meme de saludos a mis 5 fans, aquí va a haber tamales en diciembre. Sí. Fíjate que me dices, hablando de los rudos, yo me recordé a Alfonso Dantes. Sí. Y al perro Aguayo. O sea, Alfonso Dantes era un máster de rudo, porque todos lo odiaban. Pues, o sea, ¿qué capacidad tenía que todo? Que desde que entras, es, ¿no? Nadie lo quiere arriba. Y después le dan decir, Sí, fue aquí. Buenísimo. Buenísimo, y era parte, parte fundamental de la arena de aquí de Guadalajara. Y el perro. Y el perro aguayo, que también sus botas, inicios fueron aquí. Sí. El perro, hay personajes que se vuelven íconos de la cultura pop, ¿no? ¿Quién no conoce al perro aguayo? A Ringo Mendoza. A Ringo Mendoza, al ídolo del pueblo, el le ídolo decían. Del pueblo. Entonces hay personajes, hay figuras que trascienden la lucha libre. Esos son los ídolos, y luego nosotros les decimos que se convierten en leyendas, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí, sí es cierto, porque no puedes platicar el tema sin que ellos lleguen o sin mencionarlos por algún dato en especial, ¿no? Entonces, por eso hay gente que nunca ha ido a la lucha, pero sabe quién es el perro aguayo. Exacto. Sí. Oigan, pues los voy a tener que cortar ahí porque ya nos pasamos de las 4, pero ¿sí nos vemos la siguiente semana? Claro que sí. ¿Sí puedes? Sí. Perfecto. ¡Ay, qué emoción! Va a venir un tema escabroso, pero bueno, ya le mandé mensaje a Juan, no me ha contestado, sé que me estás escuchando. No me obligues a ir a pedírtelo personalmente, Juan, por favor. Muchísimas gracias por haber estado hoy. No nos despedimos. Maestro, gracias. Al contrario. Nos vas a escuchar el siguiente martes. Ya saben quién va a ser nuestro invitado. Gracias a Pax, que está haciendo magia como siempre. Nos tenemos que ir, desgraciadamente, porque creo que sí podríamos estar hoy aquí hasta la noche sin ningún problema. Pero bueno, tenemos que cubrir ciertos horarios. Entonces, gracias a todos los que nos escuchan, a los que lo hacen posteriormente, y nos prestan sus oídos el siguiente martes de 3 a 4 de la tarde. ¿Sale? Vámonos, Pax. Gracias. Sí, por favor. Sí. De dos a tres caídas sin límite de tiempo. Aficionista. Lucha libre mexicana. Referilista. Lucha libre mexicana. Técnico rudo. Lucha libre mexicana. Lucha libre mexicana. Lucha libre mexicana. Aficionista. Lucha libre mexicana. Referilista. Lucha libre mexicana. Técnico rudo. Lucha libre mexicana. Lucha libre mexicana. Lucha libre mexicana. El empresario Lutero en México promovió un deporte novedoso que a todos enamoró. No es apto para cardíacos ni para público sensible. Vive en nuestros corazones, es la amada lucha libre. Un tesoro nacional con su toque original. Ese estilo la distingue del resto de las demás. Tiene llaves contra llaves, vuelos espectaculares. Compre corto tus boletos y amachina tus lugares. Un demonio con su santo y el misterio y una pop. Amados por la afición, se ganaron su lugar. Los extremos tijuanenses, puro loco, bien machín. Marcaron la diferencia y a rivales pone a fin. Humberto Garza con Garringo Trueno junto a Chucho Villa. Los quilates más pesados desde el Cerro de la Silla. El profe Vera, Mr. Lince y el temido Jungla Negra. Luchadores respetables que marcaron una era. Aficionista, lucha libre mexicana. Referilista, lucha libre mexicana. Técnico rudo, lucha libre mexicana. Lucha libre mexicana, lucha libre mexicana. Aficionista, lucha libre mexicana. Referilista, lucha libre mexicana. Técnico rudo, lucha libre mexicana. Lucha libre mexicana, lucha libre mexicana. Elementos mexicanos que aben punta en el gabacho. En su cora la bandera y con orgullo su penacho. Dejando a México arriba, mi país representado. Puro verde, blanco y rojo, los colores bien marcados. Un luchador completo necesita entrenamiento. Gran carisma con buen físico y consejos del maestro. Necesitas de licencia para ese ring pisar. No cualquier pelao se sube y se pone a luchar. Presenciar luchas exóticas es algo fascinante. Portan un estilo técnico y glamour extravagante. Y las damas gladiadoras el respeto se han ganado. No debes subestimarlas, son rivales de cuidado. Abra paso, ya llegaron, ellos son las microestrellas. Unos pequeños gigantes que siempre han dejado huella. Y los referees al tiro son la ley del encordado. O las reglas tú las cumples o vas descalificado. Aficionista, lucha libre mexicana. Referilista, lucha libre mexicana. Técnico rudo, lucha libre mexicana. Lucha libre mexicana, lucha libre mexicana. Aficionista, lucha libre mexicana. Referilista, lucha libre mexicana. Técnico rudo, lucha libre mexicana. Lucha libre mexicana, lucha libre mexicana. Para la dinastía Garza, nunca olvidaremos al profe Humberto, el niño travieso. Bloody Parka, el del Halloween eterno. That's a record. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.